sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a la 178ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirate, su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del Mico! ¿Qué hacen todos, amigos del Mico, hoy? Así que a todos los amigos del Mico, los invitamos a la gran fiesta anual del Mico, favor, donde serán exhibidos muñequitos del Mico, entes notables del Mico, y también dice se llevarán... No tiene, bueno, está bien, el Mico, bueno, en su Mico soledad. Mico, no puedes seguir así con esa tesitura, el mundo te aclama, quieres ser amigo tuyo, y tú en la retirada permanente. Damas y caballeros, presentaremos a los verdaderos amigos del Mico, aunque él no quiere que seamos amigos de él, sí. Ya saben cómo es esto de las chambas, uno ya se acostumbra tanto a ver ciertos rostros que es mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Con ustedes, que nos llevas en los confines del espacio cósmico, él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sí que sí! En los comandos de esta nave, podríamos decir, en algún momento, ahora viene, va, últimamente el piloto automático está... No, en este momento está con las manos sobre el tablero. Lo que no quiere decir que está conduciendo, ¿verdad? Ah. Ahí está, le hemos dibujado una sonrisa, por lo menos en un gesto adusto que viene acompañándolo al Capitán desde que su casco brilla en la inmensidad del universo, ¿verdad? Sí, sí. Señoras y señores, ahora presentamos a la verdadera de brillo interno. Sí, brillo interno también. Ah, claro, porque se ha dado un par así como de cosas. Bueno, señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. ¡Ja, bella muda! Que aquí particularmente, muda, odiamos cuando te pones ese maquillaje que tiene brillito. Ya eso lo hemos dicho. Porque sí, lo hemos dicho porque muchas veces. Por todos lados. Se ve que no acostumbra, ¿no? Hoy sí estamos de brillitos. Señoras y señores. Aparte que se va pasando. Sí, va. O sea, donde está el brillito no quiere decir que haya estado la muda. No, aparece. No, porque yo me voy a acostar. Lugares inhóspitos. Pero ¿cómo tengo brillito aquí? Sí, brillitos en las bragas. No quiere decir, no, claro, no. No quiere decir que haya estado. Es verdad. Generalmente termina el brillito en toda la nave menos en la muda. Sí que sí. Bueno, no, porque yo voy a seguir ahí todos felices. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al que es complicado. Si cuando se le mete brillo a él, ya es complicado sacárselo. Porque se les, los resquicios del cabello que tiene, ¿verdad? Pero le queda. Con ustedes el más sucio de todos los primates que habitan esta nave. Y el más célebre también, porque intelectualmente es el que está más preparado para afrontar la vida fuera del espacio. Con ustedes, damas y caballeros, el técnico a cargo de este viaje, él es... ¡Oh, Mico! ¡Ah, grande Mico! ¿No te gustó el sucio, verdad? No. Bueno, está bien. Digamos, hay un hedor cercano y siempre suponemos que es del Mico, pero a veces no es. Pero ya sabes cómo es, échate la fama, No hazte la fama y échate a dormir, así es. Ya lo íbamos a mandar a dormir, si el Mico duerme, estaremos perdidos. Vamos a cabalgar en monumentos quietos, en hechos de la historia que no vivimos. Vamos a vivir vidas de otros. Vamos a entrar en los tubos de neón. Vamos a cruzar paisajes sin verlos y a sembrar desesperadamente lo que nunca florecerá. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sí, desde Toluca, México, sí, ahí está, frente al nevado, ah, mirándolo, sí, contemplándolo, diciendo, este es mi nevado, el nevado de Toluca. Y dice, sospecho que soy hombre, ajá, y la cosa elástica que tengo debajo de la cintura funciona para preservar la raza humana de la tierra y no para jalársela todo el día. ¡Viva el sexo, las drogas y el rock and roll! Dice, bueno... Bueno, sirve para varias cosas. Para varias cosas. Sí, sí. Mejor te la jalas, ¿eh? Digo, sí. No es cuestión de sobrepoblar Toluca de alguna manera... No, que no, madre, aparte son demasiadas responsabilidades. Me ha gustado, para clase de sexología así niños en la escuela, ¿no? Hoy tienen clase de educación sexual. La cosa elástica que tienen debajo de la cintura. Sí. Bueno, es para preservar la raza humana. Ajá. Ay, se van todos como diciendo, qué cosa poderosa tengo, ¿eh? Bueno, ahí está el power. Es la noche de luna llena, dice alguien por aquí. ¡Ey! Los viernes impares de los años bisiestos que no terminan en cuatro, sale a recorrer la oscuridad una criatura siniestra gritando a la luna un aullido terrible. ¡Bush! ¿Quién es? El idiota del pueblo, dice. ¡Ah, ja, el idiota! Estuve de vacaciones en Córdoba, dice, pero la radio de allá, AZ93, no pasa en el programa, dice. Que se olvidaron de mandarles el alquiler, dice que ustedes le cortaron el servicio. ¿Qué madre? Si se dan cuenta de lo que es pasar 15 días sin escuchar en caso, bueno, supongo que sano, ¿no? Sí, sí, sí. Habíamos renovado las sierras cordobesas, ja, aspirando el aire y esas cosas. Bueno, no tienen corazón. ¿Cómo me hacen sufrir así? Después se quejan de que no los quieren. Chau, me voy, dice el idiota del pueblo, que es... Esperemos que no sea el año bisiesto, el cuarto de luna y esas cosas, y escuchar esos aullidos, claro, sí, tenebrosos, ¿verdad? Hola amigos, ¿saben? Escuché su programa en caso arroba canaltrans.com. Ajá. Se llama este programa, ¿verdad? Sí. Dice, no, pues, es el email. Pues me parece, es muy buena onda. Pero bueno, soy del Perú, de la ciudad de Ica. ¡Oh, la bella Ica! Ja, sí. Hay unas playas maravillosas en Ica, me ha contado eso al menos Urpi. Dice, acá también estamos desintegrados, pero tengan en cuenta que el pisco es peruano, ¿saben? Ojalá puedan saludar a mis compañeros del IDAT, que es un instituto donde todos salen unos monstruos en computación e informática, en especial los del tercer semestre. Ok. Sí salen monstruos. No, sí, es mico. No salen así que comen computadoras. Los deforman. Sí, los van deformando. Pero no sé si podemos saludar los monstruos. Madrazos. Nos da como miedo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no lo hace... Pues son unos cabrones de mierda. Y si lo hacen, son unos buenos. Y saludos a la... Ah, somos unos buenos, señor Lagarto. Ah. Eso está chido, ¿verdad? Sí, póngale. Sí. No sé, me siento raro siendo un bueno. Bueno, por ende, a la mierda, qué sé yo, no sé qué más. Dice Alex Adrián Guamán Condori, que está ahí en Ica y se ve que está estudiando ahí en el IDAT y le manda saludos a sus amigos, es decir, no hay nada. ¿Cómo andan, locas? Yo bien, a full. Quiero aprovechar este prestigioso programa para invitar a todos al quilombo de Astilla, que se dará este viernes 4 de marzo en Nativa de Santa Silvia. Dice, los esperamos para todos hacer un poco de pollo y escabiar. Bueno, panqueques ahí, nos vemos, aguanta el punk rock, carajo, dice el hueso, y nos está invitando a hueso. Oh, hueso, ahí en el Chaco, en Argentina, sí que sí, ¿verdad? Bueno, debemos trabajar, señor Lartija. Lamento decírselo, pero hay que ser honorable con este querido hueso y sí, con la gente merece del punk rock, y se lo merece. Así que aquí va la presentación. Este viernes 4, no te lo pierdas. En Nativa se mueve todo. Grupo Astilla en Santa Silvia. Este viernes 4. No, me parece que no va, güey, Me parece que no va así. Así no va a quedar bien. No. Capitán Vinilo, probemos con otra onda. Sí, a ver. Este viernes 4, a puro sentimiento, toca Astilla en Santa Silvia. Te esperamos en Nativa. Es una mierda, güey. No, representa así al hueso. Es punk rock, hueso. Astilla es punk rock, a ver. ¡Un, dos, tres, va! Llega la banda de punk rock más poderosa del Chaco. Viernes 4 en Santa Silvia, Nativa presenta Astilla Punk Rock. Ahí me sonó más chido, sí. Ahí está, bueno, hueso, que te vaya bien, y estaremos ahí. Estaremos ahí si pasa el Capitán Vinilo, podemos bajar sí al Chaco, sí, para escuchar buen punk rock. Sí, ahí en Chaco, Argentina. Hola, soy Gerraiza de San Bernardo. Y además que les envío un diccionario de chilanguismos para que los comprendan los que no saben chilango. Les mando este chiste, que es así, que es la globalización. El mejor ejemplo lo tenemos en el caso de la princesa Diana de Inglaterra, una princesa británica con un novio egipcio que usa un celular sueco, que choca en un túnel francés. Express con un auto alemán con motor holandés, manejando por un conductor belga que estaba bien mamado con whisky escocés. A ellos les seguía muy cercano un paparazzi italiano con una motocicleta japonesa que tomaba fotos con una cámara taiwanesa para una revista española. Ella fue intervenida por un médico ruso y un asistente filipino que utilizaba medicinas brasileñas. Este artículo fue traducido del inglés por un colombiano, se lo envió un vago mexicano y ahora lo está leyendo un boludo argentino que no tiene otra cosa que hacer. ¿Qué tal? Eso es la globalización. ¿Capiche? Dice. Sí. Me cuesta un poco, sí, pero... Es un poco más complicado. Creo que eso, lo entiendo. Pero si era un chiste podríamos reír al menos, ¿no? Ah, sí. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el auto se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Ricardo es de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, hola compadres. Hola. Les habla el Ricardo desde acá, desde Monterrey. Dice, solo les escribo para decirles que sospecho de una maestra de la high school que creo que quiere conmigo. Dice, pero solo quiere sexo. Oh, dice, no mames, ya chingue, ya pasé la materia. Bueno, este es mi comentario. Claro, si no había pasado la materia, era un buen recurso. Se podía hacer un sacrificio, ¿verdad, Ricardo? Sí que sí. Le dijo, no, quiere sexo conmigo y yo ya estoy fuera de, claro, de la high school. No, está bien. Ficus es de San Juan, República Argentina. Hola, Ficus. Dice, hola, desintegrados. Entre tantas cosas de las cuales sospecho, una de las mayores es de un raro fenómeno que atrapa a la mayoría de los niños. Ah, Michael Jackson. No, no, eso de los Teletubbies, dice. Ah, los Teletubbies. Sí, dice, me parecen bien raros. Dice, algo así como la marihuana infantil. Parece que los hipnotiza a los pendejos y hasta se me hacen medios diabólicos con esas pantallas que les salen de las barrigas y siempre andan tocándose. ¿Andan tocándose los Teletubbies? Ah, mire, ustedes no me han dado cuenta. ¿Cómo decía eso? Oda y Linky, Stinky, sí. Sprinky y todas esas cosas, pero no sabía que se tocan. Está bien, nos gustan los Teletubbies que se sí, tocan. Sí, sí. Dice, curioso. Espero que dentro de un par de años no salga una generación de atrofiados o desviados, dice, y que ustedes, ¿qué les parece eso? Ah, nos parece que estaría muy bien una generación de atrofiados y desviados. Ya está. Sí, esa es la nuestra, güey. Pero luego vendrá otra, sí, criada por los Teletubbies. Es decir, ya no cría a los niños el Chavo el 8, eso está mal. El Chavo el 8 sigue criando niños igualmente, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que los que crían los niños, en lugar de Plaza Barrio Sésamo y todas esas mamadas, serán educados por el reverendo Mason y por los Teletubbies. Ah, nos parece que hay, sí, esperanza. Yo creo que va a estar bien. Sí. Bueno, pero son sospechosos. Ya de por sí. Sí, son sospechosos. Yo me imagino al británico que está dentro de alguno de los Teletubbies y me lo encuentro así en alguna taberna, ahí en el Piccadilly Circus, y viene y me dice: yo soy uno de los Teletubbies, soy Inky. Ah, ¿qué tal, Inky? ¿Qué tal, Inky? Tómate unos tragos aquí, un buen whisky, ¿no? Tan chido como serán los Teletubbies. ¿Qué será lo que habrá dentro de los Teletubbies? ¿Habrá algo dentro de los Teletubbies? ¿Serán muñecos manejados por así inteligencia artificial? Sí, realmente son sospechosos, Fico. Sí, sí, sí, tienes razón. Compartimos contigo ese momento, ¿eh?, de la historia de la educación infantil. ¿Qué pedos, basura espacial? Les quiero comunicar que mi vida es una mierda. Quiero mandar un chingue su madre a los putos, hijo de puta, cara de culo de Sanborns, dice. Y les ¿quiénes digo, son los Sanborns? No sé quiénes son los Sanborns, no sé. Dice, y les digo que porque los putos me vendieron una pinche computadora usada. Ah, ¿cómo sabes? Los Sanborns deben vender computadoras, sí, ¿verdad? Sí, usadas. Y él, claro, y él llegó a la casa y dijo, ah, mi computadora nueva, y nada. Es Kimberly Soto. Ah, Kimberly. Sí, Kimberly, que está en el estado de Chiapas. Sí que sí. Y bueno, y se fue a comprar una computadora, contó, ah, quiero mi computadora nueva. Y luego se ve que... Y le han dicho que era nueva. Sí, y le han dicho que era nueva. Y luego y le pasó ese... como que estaba sucia con café y... Claro, y esas cosas. Es más, abrió, dijo, no, es tenía bien nueva. Tenía un montón de archivos. Es nueva, y abrió el CD y le salió un disco, ¿no? De Melón. Bueno, pero... O sea, claro. Sí, no. uno de inicio, ni madre. Y nada, y se veían los deditos, inclusive en el cobertor de pantalla. Bueno, así, pero fue mientras le instalaban yo todo. Yo sospecho, claro, yo sospecho. Dice, bueno, sí, está usada. Los desgraciados creen que pueden ver la cara de pendeja, pero ni madre, se las aventé. Y les dije, cara de culo, su pinche computadora está usada. Los pendejos solo me quedaron viendo y dijeron... ¿Les echó la computadora por la cabeza? Sí, les echó la computadora por la cabeza, exacto. Y ellos, los pendejos dijeron, le cambiaremos el CPU. Y ni madres, porque el teclado estaba todo con Chocoaventura Semanal, dice. ¡Ah, ve! Es verdad, así le pasó. Dice, bueno, qué chingado está que me lleva a la verga. Ahora le voy a instalar y espero que sirva, dice. Acomódense los besos que les mando donde más quieran. Un saludo muy especial al señor Artica, ya que es mi razón de existir desde Chiapas, México. Kimberly dice, postdata, espero que en mi casa no me deshereden por escuchar el programa, ya que mi familia es muy católica y yo soy muy atea. Dice, bueno, ni bueno, modos. Si ya no te han desheredado a ti. Claro, ni modos. Los castos oídos de mis padres arderán. Bueno, trata, sácale las orejas a tus padres. Claro, sí, eso puedes hacer. Sí, no le des disgusto. Igualmente escucha el programa bien fuerte. Claro, no, sí, a todo volumen. ¡Ey, pinche padre! Sí, escúchame, no sabemos cómo responder a ustedes, pinches padres. Recuerden, en la década del 60, la pregunta era, ¿dejaría usted a su hija casarse con un Rolling Stone? Y bueno, las generaciones fueron cambiando. Claro, y hoy sí andan las madres presentándoles a Mick Jagger y a Keith Richards diciéndole, sí, cásate con él. Cásate, por Dios. Tiene lana, cásate, cásate. Así que bueno. Pero mira que bien se lo ve. Las cosas van cambiando, ¿eh? Por ahora, desde aquí no mandamos a asesinar a nadie. Pero es que son bien religiosos. Sí, son bien religiosos. Así que nosotros hubiesen respondido no. Sí, es verdad, hubiesen respondido no. Así que Kimberly, bueno, nada. Sí. Si te vas de tu casa, aquí en la nave tendrás un lugar. Sí. Hola. Habla desde el niño elefante. Claro, ahí se horrorizarán y te internarán seguramente, pero bueno, es lo que las avanzadas de la nueva tecnología sugiere, ¿verdad? Hola amigos espaciales, soy Raúl de Azul. Qué bueno, ya lo hemos dicho. Si tú vives en Azul, debes llamarte Raúl o algo que combine con la región donde vives, ¿verdad? En la ciudad de Azul, dice, esto es en Argentina. Bueno, ahora me estoy de vuelta en Olavarría. Dice, puedo volver a cagarme de risa con ustedes. Dice, como... No se cague tanto, por dice, favor. Dice, por favor, Raúl, un poco de decoro, ¿eh? Como lo tienen una masa, dice, ya sabemos que es una cagada de banda. Aguante. Ah, ¿cómo la tiene como nada? Está bien. Bueno, aguante brujerías, cabrones. Bueno, no se me ocurre nada, así que me voy. Chao, un saludo a la muda. Si a todo el mundo que no se le ocurriera nada que decir, se iría en el momento exacto, nosotros no hubiéramos sufrido los gobiernos en el planeta que hemos sufrido, ¿no? Sí, sí. Estaría bueno eso, ¿no? Un gobernante. No, no tengo más nada. Voy a hablarle al público, a ver, a mi pueblo. Querido pueblo, ya no se me ocurre más nada. No, así que me voy. Claro, pero tiene ahí, hay gente que le escribe. Sí, no, que se te ocurra eso, güey. Claro. Todavía hay mucho que robar aquí, ¿eh? Hola a todos los cabrones que escuchan este canal cultural. Antes que nada, quisiera saludar a mi papá, el señor Lagartija. Solo que... ¡Mi hijo! ¿Cómo te llamas? Señor, el señor Lagartija, el hijo del señor Lagartija. Usted no le ha puesto nombre, ¿cómo cabrón? ¿Cómo están? Estuvo muy mal, ¿eh? Solo quiero decirle que chingón por la nueva temporada. Espero y tengan suerte desde... Maravatío Michoacán es un nuevo hijo. Ya me sospecho un alumno del sexto, así, un San Pascualito Rey detrás de estas paternidades, si se lo quieren dar a usted. Bueno, ¡hijo! No tengo lana. ¿Tú tienes? Sería, no, es porque, el único padre que le pide lana a su hijo. No, cabrón. Está crecido ya. Ah, está crecido, sí. Si sí, trabaja bueno, o algo, puede pasarme algo. No creo que esté crecido porque dice, saludos al pinche muñeco de la tele. Todavía vea el muñeco de la tele. Ah. Bueno, tío Michoacán se despide el hijo, el señor Lagartija. Lagartijo. Adiós, hijo. Adiós. Bueno, me cae mal la gente que escribe sus nicks con números, por ejemplo. El número 4 significa la A. ¿Qué pinche originalidad radica en eso? Póngale. No, ese que, a ver, no lo puedo leer, en serio, es H, un número 1, una M, una U, una R, un 4 bueno, y una importa. Z. Listo, viene a ser Imuras, algo así, ¿puede ser, señor Lagartija? No, pero bueno, importa. Al carajo, es de Lagos, México. Dice, de que el mundo se va a desintegrar, de que Jefferson está loco, que el chupacabras es mi vecino, son todas las sospechas, ¿no? Ajá. Dice, quiero que manden un chinga a su madre a todos los burócratas y al secretario del presidente de mi ciudad, que es un corrupto, bastardo, desgraciado, que por unos pesos se venció y afectó a toda la colonia dejando ponerse un negocio de pan que es una basura de fachada para el narco. ¡Oh! Este mensaje, sí, a pesar de que empezó mal con sus números y sus cosas, ¿sabes? Y Muras de Lagos, México, muchas gracias. Y a este, ¿cómo viene a ser? Es lo de todos los burócratas, bueno, ya les van, venimos juntando la madre de hace tiempo. Pero este puntualmente es el secretario del presidente de la ciudad de Lagos, en México. Sí, que sí. Señor, nos está escuchando ahí, no en creo, esa fachada que tiene como panadería y saca el bien, pam, habla lentito con adentro con cosas que tiene que ver con el negocio del narco. Si no nos escucha, no importa, ¿verdad? No. Igualmente. ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México, dice: sospecho de mi madre cuando cocina pollo. ¡Ay, pollo! ¡Qué feo el pollo! Odio el pollo. Ah. Me caga el pollo. Detesto el pollo. Es lo más asqueroso del mundo. Isaac, somos almas gemelas prácticamente aquí, ¿no? Dice: y por más que me quejo con mi madre, ella lo sigue. Hay que hacer una asociación para que no maten más pollos. Sí, basta. Los pollos sufren. Y aparte están en extinción. Sí, no, el pollo no está en extinción, güey. Hay miles de pollos más, los hacen genéticamente los. Bueno, por eso, pero el pollo. Al pollo el otro no se come, claro. El otro es químico. Es puro químico. Es más, el pollo ni siquiera llega a gallo para cantar las mañanas, ¿no? No, nada que... Porque ya infla, se le mete la cabeza para adentro, el culo le crece. Ay. Y queda además un pollo deforme que es el que tú te comes en tu casa. Igualmente, habla con tu madre, Isaac. Siéntala, sí. Ponle que al atardecer en Villahermosa... Ah, sí, sí, te sientas, cuando ella está en su mecedora, tú te acercas con un banquillo o algo así y le dices: madre, platiquemos acerca del pollo. ¿Por qué tú me haces pollo? ¿Sabes que no me gusta? ¿Qué es el pollo? ¿Qué sabor del pollo? Que apenas lo que me gustaba antes, cuando era más pequeño, era la piel cuando quedaba bien dorada y crocante. Pero el pollo no me gusta. Claro, póngale, sí. Y entonces ella a lo mejor te da una explicación. Explicación número uno, inválida, ¿no? Que diga: porque hijo, el pollo tiene las proteínas que tú necesitas. No, que no. No, no, no. Hijo, porque el pollo me gusta a mí. Esa es válida. Ah, sí, que es sí, una madre sobreprotegida y dice: me vale madre, sí. Lo que me gusta al resto, yo hago mi pollo porque me gusta a mí. Número tres. Estoy a dieta, hijo, y el médico me recomendó pollo porque es bueno para el colesterol, para estas madres. Bueno, come tu pollo. Come tu pollo y tú deja que me como otra comida. Y la última de las posibilidades es: porque me gusta hacerte sufrir, hijo. Y me gusta que todo lo que aquello que no te guste, yo te obligue a hacerlo hasta que para que salgas bien, machote. Sí, o si no, hasta que te vayas de casa porque ya no soporto tu presencia. Puede ser. Y esas charlas a lo mejor blanquean una situación con mamá. Y vienen bien, ¿verdad? Isaac, tómalo en cuenta. Un abrazo, amigo. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. Desde Caracas, capital de Venezuela, llega Darboy Rafael. ¿Qué tal, Darboy? Nuestro querido amigo de Resulta que un Chamo, el Chamo a la Chaya, sí, sí. A la Vaina y esas cosas, ¿no? Que hace mucho que no nos envía un mensaje de voz y lo andamos pretendiendo, pero dice que se le madrió el micrófono y todas esas madres y además ya está grande. Porque en el día de hoy, Darboy está grande. Está muy grande. Darboy Rafael cumple años en el día de hoy. ¡Ah, bingo! ¡Ey, 15 años cumple Darboy Rafael! 15, nos es escucha muy pequeño. De los 12, creo. Claro, eso es lo que pasa. Pero bueno, cada vez que le sacamos las orejas a los niños, él se las sacaba él mismo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿está bien? Está bien, sí, sí. Es muy educado. Muy educado, pero bueno, ya se las puede dejar. Sí, lo que pasa es que ha venido mañoso, porque viene mañoso con esas cosas de los niños adolescentes que dicen: bueno, ya estoy grande, mira, me ha salido un pelo debajo del mentón. Ah, no, no, no, no es tuyo. No. Darboy está haciendo asquerosidades. Bueno, Darboy, lo que te vamos a decir es lo siguiente. Cumples años y has venido con un pedido aquí. Ajá, el pedido que quiere un regalo. No, no quiere un regalo. Quiere que se, dice: es tiempo de que se me cambie mi nick. Los nick no se cambian, güey. No, cabrón. Vas a hacer enojar. Mira al cabrón de Charlie Corky. Ahí está, Charlie Corky tiene 48 años. Sí, ya está muy pinche viejo. Está casado. está pedote. Bueno, eso ya lo conocimos así, pero bueno, deteriorado. Sí. La vida no le es fácil. No, que no. Se le nota en su rostro el cansancio. Sí. ¿Alguna vez lo viste venir acá a decir: ah, quiero cambiarme por, sí, no vez. Sé, una vez quiso? Sí. Charlie Orr. Pero no, pero después dijo: no, no, no. Luego cobró conciencia, ¿verdad? Sí. Porque sí, el maleante les entrará madrazo, sino que sí, ya que una sí, vez se quejó. No, ni más, ya nos conocemos así. Todo el mundo te conoce por Darboy Rafael. Y él es Darboy como, Rafael. No sé, el enviado de Caracas. Y luego dice: ¿qué madre es el enviado de Caracas? No, no lo conozco. No, tienes una historia que respetar, Darboy sí Rafael. Que sí. Es más fácil que vayas a tus padres y le digas que te cambien tu nombre que claro, que nosotros te sí, cambiemos sí, el sí, nick, sí. ¿Eh? Así que basta. Así no se hace una oposición seria. Es verdad, Darboy, esos son los errores. ¿Qué les pasa a tu oposición? Los errores de la oposición y nada. Y encima nos que dicen, se cambian, que esto, claro, lo otro, que lo otro, no, no que se puede. Somos del partido, que somos muchos, pero somos uno solo, que está, somos presos no, políticos, no. pero en realidad estamos presos. Dar por Rafael. Escúchame, de regalo te enviaremos una estampita de Chávez autografiada. Sí que sí, que la tenemos acá, muy bella, sí. Que dice, para Dar Boy. Sí, y si no te gusta, se la demos a Dar Mafe, que Dar Mafe también. También. Sí. ¿Qué edad tiene Dar Mafe? Nos escucha de 12, entonces. Y cuando empezó a escuchar tenía 6 años. Le sacaban las orejas a la niña, ¿no? Bueno, no importa, lo importante es que el cumpleaños de Dar Boy Rafael y le estamos cantando. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas Dark Boy Rafael! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sí que sí, cabrón! Bueno, cabroncillo. Sí, cabroncillo. Todavía es pequeño. Todavía es pequeño, pues su nombre así se queda, ¿eh? Sí que sí. Así que bueno, cabrón, un abrazo bien grande, ¿eh? Pasa la chiva, hace mucho que vienen por aquí, ya prácticamente que compartimos la educación. Mitad sus padres, mitad nosotros. La nuestra no va bien. Sí, todo lo que salió bien, el niño, su educal, todo eso es gracias a nosotros. Gracias, Darbo Rafael, por hacernos quedar bien en el mundo y sobre todo en Caracas, Venezuela. Hola, cabroncillo espacial, les saluda Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo. Ja, hola, Dark. Dice, qué chido, si les llegó el mensaje anterior, eso significa que los estaré gringueando más a menudo. Y bueno, desde donde ¿cuál yo fue el quiera anterior? Por ejemplo, no sé, pero se ve que lo envió del celular. Ah, no llegó. Y esta vez no llegó, Dark. Quédate tranquilo, pero alguno quizás no llega, ¿eh? Póngale, tampoco sí te confíes. Dice, yo quisiera, por ejemplo, ahora voy al bus con gente somnolienta y cansada. Y está enviando un mensaje desde el bus mientras la gente cabecea y le golpea el hombro. Ah, sí, que sí. Suele pasar, transporte público, así se llama. Les cuento que hoy martes es mi segundo día de prácticas en recepción. Ya pronto cambiaré de trabajo, no ganaré lo mismo, pero romperé la rutina que vengo llevando hace tiempo. Bueno, creo que trabaja en un hotel, sí. Y estaba en el sector de desechos. Desechos, claro. Entonces le lanzaban la basura a él y él así con una canasta trataba de embolsarla y la. Y ahora pasa a recepción. Y ahora pasa a recepción, pero ni lo bañaron, ni lo asearon, ni nada. Entonces está con pedazos de lechugones, con tacos podridos en las manos, atendiendo a la gente. Pero si bueno, supera dicen esto, que es una etapa pomodernista. Claro. Pomodernista del hotel y bueno. Es verdad, es la naturaleza viva. Y entonces él llega y dice, buen día, ¿cómo le va, cabrón? ¿Usted viene de vacaciones aquí? ¿Es la primera pinche vez que viene? ¿O piensa venir más seguido y su madre? Y entonces el hombre dice, no, sí, yo vengo por negocios. Ah, se nota porque viene con una secretaria que está bien pendeja y bien buenota. Y para mí que ahora van a utilizar la habitación para hacer las cosas porquerías. Y esas cosas que es un recepcionista. Sí, sí. Aquí tiene su llave y ya sabe, si quieren que no lo molesten, ponga ese cartel que dice No Disturb. Que es una banda de punk rock, ¿no? Claro, sí. No Disturb, en vivo. Y ahí está. Bueno, eso es lo que va a hacer a partir de hoy Dark Nemesis. Dark Nemesis, ¿qué debe? Debe haber mucho gringo, ¿no? Que va de vacaciones ahí a Cancún. No, sí. Debe saber sí inglés. Me gustaría ver a Dark Nemesis con su gorrote de charro. Sí, por favor. Diciendo, how are you, baby? Room 534. Los números se dicen en castellano, Dark Nemesis. Sí, ¿eh? O sea, si van de vacaciones, que aprendan a hablar el castellano y su ya carajo. Bueno, él está feliz por esto porque dice que va a ganar menos dinero, pero rompe la rutina. Si sigue rompiendo la rutina y cada vez ganando menos dinero, sí, estamos, va a terminar mal. Está muy complicado, Dark. Pero bueno, feliz. Sí, lo importante es feliz. Bueno, un beso específicamente en las nalgas. Dice que trae suerte. Cuando uno tiene ganas de hacer algo. Sí, dice que trae suerte, dice listo. Que trae suerte. Nos quería besar las nalgas. Es una buena Nemesis técnica. Nosotros no lo contradecimos. Muchas gracias, Dark. Se siente cómodo. ¡Esmeralda! Ja, ¡hola, Esmeralda! Dice Esme, antes que nada les mando un abrazo súper apretado desde la ciudad de los baches y hoyos. Esto es Tijuana. Por cierto, ya son tan grandes que desde la nave de seguro los miran. Saben que las lluvias que nos han llegado y el buen asfalto que tenemos, los que se están haciendo ricos son los llanteros, dice, ¿eh? Dice, y porque escuchan el programa y viven en Tijuana, no me dejan mentir. Se ve que hay muchos gomerías, llanterías ahí en Tijuana. Sí, sí. Porque ya saben que las calles están en tan mal estado que nunca llegue, falta que llegue una. Pero esmeralda, bueno, no, se me se hacen lagos artificiales, ¿sí? Y crecen bellas criaturas. ¿Sí? Tienen que aprovechar eso, que no lo tienen otro. Que además pueden poner Tijuana, en lugar de la capital del electrodoméstico, no sé qué madres, imitación de la luna, por ejemplo, ¿no? Póngale, cuando claro estuviste sacado, el cráter de Tijuana, el cráter de... No, y está la chido. La gente de Buenos Aires, Argentina, capital federal, también. También conocen, ¿no? Sí, que sí, tienen sí así como unas cosas. Y la gente del DF no tiene baches. Sí que y sí, la cabrón. Gente del, bueno, la gente de La Paz, Bolivia, que anda así como en un tapete. Y la gente de Santiago de Chile puede... Ah, bueno. No, Chile me parece que no tiene. No tiene baches, ¿no? No, no, pueden esconder cosas y los tapan. Sí. Bueno, los que escuchan el programa y viven en Tijuana saben de lo que hablo. Dice, ¿sabes por qué pasa eso? Porque están de campaña permanente. Entonces llega el político ahí, claro, que está a cargo de decir, no, taparemos todos los baches. Los tapan, pero con acelga, no sé con qué los tapan, y los dibujan, los pintan arriba con aerosol, como diciendo, ah, mira cómo quedaron las calles. Y ya saben que al mes ya va a estar todo destruido, ¿no? Nice. Dice, bueno, me costó nada más que una llanta, dice la última vez, y estoy siendo sarcástica. Dice, bueno, una llanta nueva para el carro. En fin, a ver si nuestro nuevo presidente hace algo por Tijuana. Y si no, va, qué madres, ¿Tijuana se independizó? ¿O está? ¿Qué nuevo presidente? Ya le dieron a Fox. Oigo, de las cosas que nos enteramos. ¿O fue reelecto? No, se ve que, bueno, Tijuana, quien gobierna Tijuana. Póngale. El alcalde de Tijuana. Ajá, dice, que y debe si no, estar bien pincho nuevo. Por favor, mándenle un rachinga a su bombanosa madre y todo eso. Dice, saludos, dice, bueno, aprovechando, hace algunos días les envié un correo solicitando dos favores. Uno, que me hagan el honor de otorgarme un apodo lindo. Y segundo, bueno, tú sabes... Pero Esmeralda nos gusta. Esmeralda nos ha gustado, por eso hicimos caso omiso a tu pedido. En el último de los casos está Charlie Corky, sí, que, sí, que es el San Juan Bautista Nick, ¿no? El que envía los Nick y pone uh-huh. Nicks. Tú lo que le debes enviar a Charlie Corkid es simplemente tu nombre, algunas de las cosas que te gustan, sí, me gusta esto, me gusta lo otro, algunos gustos, y él de ahí hace una configuración electrónica en la máquina que tiene, saca una carta natal astral y luego te envía un nick. Esto por ahora pasó una vez sola y fue al Panza Roja, y el Panza Roja está bien feliz con está su feliz, nick. Sí, sí, sí, ahí en Toluca. Esmeralda, quizás tú eras la segunda, a nosotros nos gusta Esme, nos gusta sí, Esmeralda, sí, sí. Así que por mí te quedas así. Aparte no hay otra Esmeralda en el programa, así que no habrá margen de error. La segunda Esmeralda que llegue ya la mandaremos a rebautizo, ¿eh? Bueno, me ayudarán con un pequeño problema que tengo que me ronda la cabeza. Dice, no sé si lo tengan por ahí o a mí me... Ah, el mensaje anterior dice, si no lo vuelvo a teclear. Bueno, me despido, me voy a casa a descansar y ojalá que ustedes lo hagan pronto también. Y nos veo cara cansados, ¿eh? Estamos cansados. Y un saludo. ¿Cuál es el problema? No sé, no recuerdo el problema, pero debe estar el mensaje por ahí. Si no, vuélvelo a teclear. No me... Recuerdo que era un problema medio de amoríos, ¿no? Tú, Esmeralda, también eras la que esperabas un día antes de que el mundo se desintegre, de espaldas al pecho de tu... Cierto, sí. Mamadas. Así que, bueno, por ahí debe andar. No me acuerdo si era laboral el problema, así que, bueno, por ahí anda Esme. Hemos leído todos tus mensajes, Esme, así que no sé por qué no, sí, no sí. Los has recibido, a lo mejor no lo escuchaste. Un saludo a todos los que escuchan este programa. Saludos a su amiga Ami, firma Ami, pero es Esme. Es todo muy raro, sí. Ajá. Va a necesitar un nick que unifique todas sus personalidades. ¡Carajo, cállate, pendejo! Archivo desclasificado. Nombre, el señor Lagartita. Último legajo activado por presentarse como el enviado ante un grupo de turistas en la Casa San Pedro. Dictamen suspendido habiendo dado como domicilio la Casa Blanca. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como consta en los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. No les digo, yo tratando de que conozca a la hermana de mi novia y este maleante con lo que sale. Ay, envíenle un chingue a su madre. Maleante, sos un mal agradecido. Eso me sacó, dice, por ayudar a mi amigo. El policía chafa firma esto y está que él le quiere entregar a policía, su... Policía, primero debes comprender que es policía. Sí, primero, comprende que eres policía. Así que nada que venga de un policía es así como libre de impuestos y... y bueno para uno. Claro. Hay que sospechar. Claro, la primera es la sospecha. Luego. Y aparte que el maleante se lleva muy mal con tu mujer. Sí, a Brigitte no la traga, en serio. Claro. Y le vienes con la hermana de Brigitte, que quiere decir. Al menos... Recuerda aquella vez que le reventó todas las llantas. No, eso no había que decirlo. Ah, no, bueno, recuerda cuando le cortó todas las patas a la cama. No, tampoco había que decirlo. Ah, no, cuando aparecieron quemados todos sus vestidos. No, tampoco. No, escúchame, no, el maleante es buen pedo. Sí, es que es sí. Amigo, pero te ha elegido a ti como amigo, no ha elegido a la morra que has elegido. Tú como mujer, ¿eh? Claro. Así que tú estás todo ahí bien con, ¿cómo se llama? Está Brigitte. Sí. Pero el maleante no quiere a la hermana de Brigitte. Que además debe ser bien pinche fea, porque si tú te quedaste con Brigitte es que la hermana está claro. Fea, ¿no? Y entonces la hace al pobre maleante. No, maleante, nosotros te apoyamos en sí esta. Sí que sí. El poli chafa. Aparte, no, sí. Un policía de familia. No. Mi amigo bueno. Imagínate, mi cuñado es policía. No, pero da cierto respaldo eso, ¿no? Sí, también. O por lo menos en Latinoamérica, no sabemos cómo es en los Estados Unidos. Imaginamos que también es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Tú? Libre tránsito. ¿Qué onda, cabrones? Desde Guadalajara, México, les saluda Amper. Hola, Amper. Dice, primero felicitarlos por su sexta temporada y después darle las gracias. Sí, porque seguí su consejo. Me he quejado con mi proveedor de internet. Bueno, yo siempre los he podido escuchar, nunca tuve problemas. Pero no importa, se quejó igual. Sí, está muy bien, hay que quejarse, por los que no se quejan. Los llamé y les dije, liberen a canaltrans.com. Y bueno, me ha hecho una bonificación. Es algo increíble, dice. ¿Cómo que le ha hecho? Sí, le dijeron, bueno, está bien, le aplicaremos una bonificación porque lo pensaron que estaba como loco, dijo. ¡Perfecto! Tenían el culo sucio los del pro y dijeron, sí, ah, sí. Nos descubrieron. Entonces le hicieron una... Bueno, Amper, enhorabuena, ¿eh? Si no voy a pagar este mes, dice, no lo creía, dice, pero desde ahora seguiré todos sus consejos. Ah, ya no voy a hablar de maná, pero son mierda, dice. Y se va Amper y sus leyes que le... ¡Te ha iluminado el niño elefante! Sí, eres un iluminado, sí, ¿eh? Amper, porque generalmente cuando... Prueben, amigos, prueben. No, cuando generalmente cuando tú vas y te quejas en las empresas, sí, terminas peor. Pues no, yo llamo porque me han cortado el gas y yo... Y ahora le cortamos su teléfono. Y ahora también le cortamos el teléfono. Y ahora que nos damos cuenta, usted hace 10 meses que no paga, así que será ido a juicio y próximamente le tocará la puerta al policía chafa y lo llevará detenido. Así que te va peor. Sí, a veces sí. Es mejor que cuando está el avispero así revolucionado, no acercarse con miel, ¿verdad? Claro. Pero a Amper le ha salido bien. ¿Qué pedo? Saludos desde la ciudad olvidada de México, Campeche, Campeche. ¡Ah, Campeche! ¡Qué bella Campeche! Es bella Campeche, pero es olvidada porque en realidad uno se acuerda siempre de Ciudad del Carmen. Sí, que sí. Dice, no, pero está Campeche. ¡Ah, ya me olvidé! Cuando llega. Dice, qué bueno, qué buen pedo las mamás que dicen en el programa. Dice, es la primera vez que les escribo, quiero mandarles un chingue su madre a mi cuate Elías, que se quiere follar a la prima de mi cuate, la Pisana, dice. Dice, y no sean culeros, y después las rolen porque amor es compartir. No entiendo eso. Que quiere compartir. Ah, quiere compartir, está bien, bueno. En realidad lo que quiere es una orgía. Sí, perfecto. Aquí, ah, que rola a la prima esta del cuate, claro, de la Pisana, que... Ah, está bien. Bueno, ahora comprendí. Campeche, Campeche... ¿Dónde queda Campeche? Ah, sí, la ciudad olvidada, ahí en México. Un abrazo, cabrón. Pablo Natal en el este de Bursaco, Argentina, dice... Sospecho de que la vecina de enfrente se toca la cotorra cuando me ve. Y qué chingados de este programa que son dos putones. Ah, firmado Pablo Putin Nathaniel. Bueno, ya llegarás a grande, güey. ¿Lleva una cotorra? Y lleva una cotorra y la va acariciando, así. Ajá. Ah, tengo este pajarillo. Y mientras él lo ve, y, claro, y nada. Y luego la pone en la jaula nuevamente. Claro, y nunca más. Nunca más, nunca más. Espera que salga él para volver a acariciar, y acariciar la cotorra. Está bien. Muy bien, me encanta ese tipo de metáforas. Bueno, pero si la ves, no sospechas. Sí, hubiera terminado la frase, el mensaje antes. Pablo de Bursaco, porque sospecho de que la vecina de enfrente se toca la cotorra. Y listo. Y ahí quedaba, ¿no? Claro. Cuando me ve, ya empiezan esas cosas, porque temo que esto caiga en, que todas las sospechas, claro, son que alguna vieja quiere tener sexo conmigo. Y, sí, bueno, sospechas. ¿Sí? Sospechas o deseos, no sabemos, ¿verdad? Pues aparte, ¿cómo sabes que solo cuando te ve, quizás vive tocándose la cotorra? Es posible. ¿Has hablado con otros vecinos? Claro. Oiga, don Mario, la vecina se toca la cotorra como lo mira usted. Bueno, sí. Sí. Ah, pues conmigo también lo hace. Oiga, doña Marta, ¿la vecina se toca la cotorra como lo mira usted? Sí. Pues esta vieja se toca la cotorra todo el, claro, tiempo. Claro, y bueno, se toca la cotorra y listo. Y ya está. Y ahí termina la historia, Pablo, ¿eh? Ahí te viste. ¿Qué tal, cabrones? Al fin, dice. Ah, al fin, sí, al fin. Dice, hasta que cambiaron el programa, dice. ¿Qué cambiaron? Trep Bliss. No sé. Dice, ya tenía un buen rato escuchando lo mismo. Hasta llegué a pensar que habían sido alcanzados por una supernova. En fin, ya he enviado algunos mail y al parecer sí los han leído, gracias. Pero ahora les comento de suma importancia. La semana pasada aquí en Hidalgo, México, se llevó a cabo las elecciones para gobernador y diputados. Ajá. Ciertamente me encuentro que me lleva la chingada, maldita sea. ¿Cómo demonios quieren que el Estado cambie si siguen votando por el PRI? Oh, no puede ser. Me gustaría que le manden una mentada de madre a toda esa gente ignorante, idiota, que votó por el PRI. Oh, no puedes desacreditar a toda la gente que, claro, votó, no, por no, el PRI. No. Te voy a explicar una cosa que tiene que ver con la política internacional, la política latinoamericana específicamente. Hay, ¿cómo se llaman? Sistemas clientelísticos en muchos partidos institucionales, partidos políticos, de los cuales mucha gente, por hambre, por necesidad, que los mismos políticos han generado, ¿sí?, para provecho propio, termina haciendo una dependencia. Como aquellos drogadictos que tú le puedes decir, ah, eres bien estúpido, pero ¿cómo vas si te jalas una línea de coca cuando sabes lo mal que te hace y que te vas a destruir? Ah, a mí no me importa, destruido, qué sé yo, pero bueno, vuelven adictivas. Estas cuestiones hacen justamente a que los partidos políticos vuelvan adictivos a cierto electorado, sí, donde saben que si no gana el, en este caso pongan el PRI, ellos dejarán de tener una lana que les llega. No es una lana para volverse rico ni no, más. Que no, es, pero por lo menos para comer. Sí. Nada más para comer o para un par de tenis, o un par de botas, un par de cosas para trabajar y no andar descalzos. O sea, lo mínimo indispensable para que diferencia, que hay la línea de diferencia entre el animalillo y el ser humano. Mínima, mínima diferencia. Esos lo garantizan y cada vez son más los clientes que van teniendo. Por eso cada vez está más difícil también tomar una determinación desde ese lado y cambiar de la línea política. Por eso ha ganado el PRI, ¿no? Porque todos sean idiotas y habían dicho, no, vamos a seguir intentando luego de 70 años a darles otra oportunidad. No, generalmente pasa por esas cosas, güey, sí, ¿eh? Sí. Y por puestos repartidos de trabajo, puestos de trabajo, puestos políticos en distintos lugares del Estado. Bueno, no puede ser. Dice, me gustaría que le manden una mentada de madre a toda esa gente ignorante. Dice, luego, no se quejen de estar bien jodidos. Yo por eso mejor me voy a ser ciudadano canadiense. Dice, bueno, no, la campanita. Ya me largo. Voy a seguir maldiciendo a esos hijos del pispiote. Dice, atentamente, Tret Bliss. Bueno, a todos esos hijos del pispiote, a todos esos que forman partidos políticos y sobre todo aquellos punteros políticos, que tienen una mínima de poder, que a lo mejor el poder es nada más sobre 100 personas, los 100 del barrio, que son los encargados de llevar esa lana que les baja directamente el partido para repartirla ahí y comprar los votos a todos ellos. ¡Chinguen su madre! Y ahora sí, hasta la vista, seguiré escuchándolos de las obras, ahora desde un mejor estado y no Hidalgo, dice en México. Un abrazo para Treblis, Neo de Arequipa, nuestro amigo Neo de Arequipa. Neo. Dice, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Y luego, bueno, tiempo. Cuenta unas cosas, pero estará de cumpleaños el 7 de febrero, así que estaremos con él más tarde, Para Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, que nos cuenta unas cosas relacionadas con lo que le pasó, también con él estaremos. Está mejor de salud. Está mejor de salud. Sigue sin transpirar. Sigue sin transpirar. Efectivamente, es el hombre que no transpira. Pero de hecho le dieron 8 puntadas ahí debajo del ojo. Pequeño, Bueno, y también se abrió bien, sí, estaremos con el Palmer Man. Estaremos con René Eduardo de Tarija, Bolivia. Un saludo para toda la gente de Tarija, Bolivia, que estamos saliendo por aire hace 2 días más o menos por allí. Saludos a todos. Para todo Tarija, Bolivia. Y dice, y Milan es el que tenía el texto que debía haberlo adivinado yo, que ese texto tan bien escrito, tan afrasesado y con tanto sentimiento vendría de parte de Milan, Edgar Keller, Iskin Kuhiti, que lo ha firmado y dice, yo soy el que quiere tener el hijo. Así que bueno, estaremos con él en otro momento también. Bueno, señor Lartica, veo todo titilar aquí. Sí que sí, yo veo muy mal la tierra. Y esos monitores que nos demuestran unas imágenes terribles. Bueno, señor Lartica, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una chuleta de vaca. ¿Una chuleta de vaca, güey? Sí que sí, vestida de Napoleón. Joder. Y con un control remoto en la mano. ¡Carajo! ¡Está diciendo que es bailarina de cancán! ¡Ay, carajo! ¡Se volvió loca! Y así nos vamos, amigos, en busca de la locura que nos agilice la imaginación para pensar un poco en cosas que no tengan que ver con estas madres. Sigo pensando en las redes políticas que hacen al poder y el poder retroalimentado. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde menos sus monitores, por lefo, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A 793. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. FM Brisas. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDLG Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. Extremo FM. FM Sistemas. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Hum. En Bolivia, Radio Fuentes. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura fiestero a la cabeza en sus fiestas esperando el próximo carnaval. Vacaciones, está, cura. Vacaciones de cura, Sí. Entonces, cura fiestero, potenciado. Sí, cura fiestero y vacacional. Fiestero. Claro, sí, sí. Imagínenlo, Ahí está. Bueno, nada más que agregar, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana, dándole la bienvenida también al Corporativo 9 en Los Ángeles, California. Amigos, que han observado en la forma de corporativa y hay varios programas de radio ahí que están siendo emitidos. Así le mandamos un abrazo y ya formamos parte del Corporativo 9 y le damos la bienvenida a todos, a los que nos escuchan a través del corporativo. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, decíamos, estaremos reencontrando en el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Don Manu Briseño. ¡Ah, grande Manu! Un homenaje. ¿Qué andará el chancho? No, hace mucho que no lo tenemos por aquí, sí, sí. Bueno, ahí te viste, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.